Estrebombo, diosa de los trivios, cuidadora de la luz, reina de la noche, enemiga del sol, amiga y compañera de las tinieblas. Tú te alegras con el ladrido de los perros y la sangre derramada, y andas errante en la oscuridad, cerca de los sepulcros, sedienta de la sangre, terror de los mortales. Gorgo, Mormo, luna de las mil formas, ampara mi sacrificio. La luna siniestra, saliendo por la diestra, ahí está, impertérrita, el ir y venir de los astros, Júpiter brillando entre Porus y Casto, te muestro como un pastor precavido es. Caneo yo mi voz veraz en les, te pido a ti, Hécate, pues tu orden acate, que me des tu poder. Circe ya lo hizo, la luna ya viene, metamorfosis Selene, marcando la zona con el círculo arcano, lanzando sortilegios de desprecio, te convierto en un batracio, no trates con desprecio ese viejo cartapacio, necio. Famoso mi grimorio, no es objeto de sumario, sé latín también sumerio, que la magia no murió, permanece viva, el búho si concibe el conciliábulo. Mortales, el inframundo abriendo portales, Yemis Anaqueles, de la magia negra los anales, un sucio aquelarre, la vieja bruja se corre, y es que las escobas no se usan para barrer. Mortales, el inframundo abriendo portales, Yemis Anaqueles, de la magia negra los anales, un sucio aquelarre, la vieja bruja se corre, y es que las escobas no se usan para barrer. Deja que la luz de la luna me ilumine, aunque me deje exhausto. Exánime, escucha la llamada, yo presido el sábado. Acólitos benizos quiere el oscuro abad. Maeus maleficarum, demonio rerum. Es el auditorium, un pandemonium. Sentado en el suelo preside el demonio. La ceremonia, con execrables ignominias. A veces se presenta en forma de macho cabrío. Su falo como un péndulo sus partes no cubría. El sátiro se tira a la doncella con soltura. Incubos y sucubos más, magas estrigas. Huyo de la santa inquisición. Soy el alquimista que todos ya conocen por artista. Ojo con el brujo que no es ningún Mindundi. Pues trae la magia negra de Zugarramurdi. Mortales, el inframundo abriendo portales. Yemis Anaqueles, de la magia negra los anales. Un sucio aquelarre, la vieja bruja se corre. Y es que las escobas no se usan para barrer. Mortales, el inframundo abriendo portales. Yemis Anaqueles, de la magia negra los anales. Un sucio aquelarre, la vieja bruja se corre. Y es que las escobas no se usan para barrer. Los padres nos dejaban que os juntarais conmigo.